Oye, ahora es que esto se empieza a poner caliente. Como perrear. Tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Manceta me pide manceta. Tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Manceta me pide manceta. ¿Tú sabes cómo es esto? Métele cocorota. Rompe la pista, rompe la pista. Rompe la pista, rompe la pista. Rompe la pista, rompe la pista. Rompe la pista, métele cocorota. Oye, ahora es que esto se empieza a poner caliente. Somanea la nalgoda, toda, toda. Somanea la nalgoda, toda, toda, la nalgoda, toda. Somanea la nalgoda, toda, toda, la nalgoda, toda. Somanea la nalgoda, toda, toda, la nalgoda, toda. Somanea la nalgoda. Son a las latinas de sangre caliente que cuando escucha reggae se ponen bien ardientes. Oye, ahora es que esto se empieza a poner caliente. De sangre caliente que cuando escucha reggae se ponen bien ardientes. Más rápido El terror Dani Cejas bien pegado.